Cuando salimos de los barrios se escuchan los tambores y una música y un canto despiertan. Aerosoles para pintar, la letra que hace falta y aunque sea unas tortas fritas para la jornada. Esta es una imagen, un momento que puede ser en el acampe o en el barrio ahí donde se piensa y donde se trabaja. Se expresan con la música, la palabra, la imagen, el teatro y hasta cebar un mate. Eran de Marcial, militante del MULCS y del Centro Cultural Panambí, y nos hablan del lugar de una cultura que lleva muchos años en nuestro país echando raíces. Es la cultura piquetera. Cultura que, por un lado, es un símbolo de la potencia, del desde abajo, de las asambleas, de una nueva subjetividad política, pero también es un estigma fomentado por los grandes medios de desinformación. La columna de Aucaché para Radionauta. Por eso hoy la retomamos como una tradición de lucha, pero más que nada como una cultura viva que involucra a miles y miles de nuestro pueblo. Ahora vamos a volver a hablar con Marcial y preguntarle cómo ve la cultura piquetera y cuál es su experiencia. Tengo 61 años y el año pasado terminé mi secundario en el Bachillerato Popular Roca Negra del Frente Popular Darío Santillán, provincia de Buenos Aires, y donde estoy haciendo mi experiencia de educador como ayudante pedagógico en la materia de música. Ahí en las pobladas del año 2000, con la ayuda del presidente de la Rúa y al calor de las asambleas emergentes, me sumo con la Asamblea de la Cañada de Bernal a la Coordinadora de Trabajadores Ocupados Aníbal Verón. Era el auge del movimiento piquetero. En ese entonces no tenía clara mi posición política, solo sabía que había que salir a las calles organizados para luchar contra las políticas de estos gobiernos de hambre, desocupación, por la represión y muerte de nuestros compañeros. Nuestras armas, la movilización y el piquete. Asamblea en los barrios, donde debatíamos y debatimos nuestra mejor forma o manera de relacionarnos, de educarnos, cómo trabajar, cómo abrirnos a la lucha de todos los sectores del pueblo trabajador. Luchábamos y luchamos por un cambio social y eso implica un cambio cultural. Aprendí, o veo que ese cambio cultural, nuestra cultura es de creación y construcción constante. Que nuestro pueblo, nuestra Via Yala, tiene una tradición de lucha desde que llegaron los barcos a colonizarnos, a saquearnos y eliminar a nuestros originarios. Que no tenemos que perder el marco colectivo, generar confianza en el otros, que es lo que nos quieren arrebatar. Salir a la calle con todos los recaudos. Y un homenaje para Darío y Maxi, y todos nuestros compañeros caídos viven en la lucha. Claro, es que hoy, para los que nos estén escuchando en vivo, es 26 de junio y se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, cuando en el 2002 fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en la estación de Avellaneda, hoy estación Darío y Maxi, y es una fecha de lucha en la que, si Maxi viviera, seguramente hubiera querido hacer un mural, o si nosotros no estaríamos en esta situación de aislamiento, en algo de eso andaríamos. Y es una fecha clave de la cultura piquetera, donde todos los años se vuelve a subir al puente exigiendo justicia por las responsabilidades políticas del asesinato que aún sigue impune y cuyos responsables se pasean por los distintos gobiernos de turno como Felipe Solá. Pero volvamos a la estación y a los distintos grupos piqueteros que hoy se dan cita ahí. Si alguno viajó y bajó del tren Roca en la provincia de Buenos Aires en esa parada, habrá notado que no es una parada más. Se trata de un museo piquetero en una estación de tren que todos los 26 de junio renueva sus intervenciones en sus paredes con performance, danzas, comidas típicas, murales, esculturas, asambleas feministas, muchas cosas. Un museo que no se financia con el lavado de dinero de Techín, como el museo de la Fundación Proa, sino que se logró con la lucha de los mismos sujetos a quienes está dedicado y que se construye colectivamente. Por eso vamos a hablar con una de las integrantes de la estación de Río Maxi, Nati Ravale, para que nos cuente sobre la estación y si le podemos considerar un museo piquetero. Durante todos estos años, la estación cobró una identidad muy particular que no solo la enarbola la lucha de Darío y de Maxi, sino si habláramos en términos artísticos, museísticos, podría ser una curaduría amplia que es la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Y hablando de museo, la verdad es que la palabra me resuena y no me termina de cerrar hablar de un museo piquetero. Cuando me imagino un museo, me imagino un montón de líneas que rigen la institucionalidad de un museo y que claramente la siento quizás más estanca y con muchos más piedras en el camino, que cómo puede fluir justamente la construcción de un espacio con otro tipo de organización y horizontalidad como propone la estación, ¿no? Un espacio que alberga multiplicidad de obras que muchas veces no tienen firma. Eso fue una característica en las intervenciones. Entonces, todo lo que nosotros hoy vemos es una conjunción de producciones de diversos espacios, incluso de talleres de los barrios, en donde la invitación constante a producir amplió mucho justamente otro tipo de concepciones vinculadas a la producción, como es que implica el trabajo y que es el arte, ¿no? Como en un taller de herrería se las han ingeniado para hacer obras monumentales en pos de la memoria de Darío y de Maxi, y acciones osadas que quizás si tuviesen que estar pasando por una institucionalidad como la que conocemos todos, por ejemplo como un museo, quizás nunca hubieran sido posibles. Entonces la construcción de la estación es una construcción utópica en muchos aspectos, soñada y con sueños que vemos que se materializan año tras año. Y sí, qué temita, ¿no? La cultura oficial, la institucionalización de la cultura. Muchas veces parece el Candy Crush o más bien un campo minado, que es bastante difícil que lo que ahí se produce, se genere, no se transforme en pura simbología, pura imagen y deje afuera al sujeto real que agita esas banderas en cada marcha. Un tema difícil, pero para poder empezar a desandar, más hoy cuando el lento trabajo de estigmatización parece haber calado en el sentido común, contra esa alianza estratégica de asamblea y corte de ruta, de lucha y organización. Por eso pensamos que es importante retomar cómo se llegó a la militancia piquetera y también qué vivencias del arte tenían los mismos sujetes. Para eso charlamos con Pini, del Frente de Organizaciones en Lucha. Bueno, mi nombre es Pini, yo soy militante del FOL. Comencé a militar cuando tenía 14 años, así que en plena secundaria. Mi padre fue activista sindical también, sufrió todas las consecuencias también de la dictadura. Y así que mis principales enseñanzas estuvieron en mi casa. Y mi mamá, bueno, siempre fue una persona laburante, laburo en varias fábricas también. Así que me hice militante desde aquella época, principalmente en los barrios, así que rápidamente participamos de los primeros piquetes en Florencio Varela en el año 96. Los primeros cortes de ruta, así que yo era muy chica. Bueno, pero siempre estaba la tenaz insistencia de mi madre que yo hiciera lo que quisiera de mi vida, pero que tenía que seguir estudiando, así que gracias a ella terminé la carrera como maestra de artes visuales. Ya cuando fui mayor de edad pude ir y anotarme como correspondía, en la fecha que correspondía, y estudiar lo que quería. Y bueno, y me recibí nada más y nada menos que en diciembre del 2001. Creo que el 16 de diciembre del 2001 terminé la carrera ahí. Y bueno, en el medio de todo eso, la lucha, por supuesto que hay una cultura también piquetera, una cultura popular que respalda nuestras luchas permanentemente, ¿no? En cada comedor popular, en cada barrio organizado, hay mucho que se viene cocinando a tras mano del sentido común y del sálvese quien pueda, y eso sin duda que es parte de la cultura piquetera. Una cultura que se construye en el barrio, que muchas veces queda por fuera de los radares. Charlamos con Gise del bachillerato del Frente Arde Rojo sobre la disputa con la cultura oficial. Le disputamos los roles de poder, la acumulación de conocimiento académico como posición elitista. Le disputamos la utilidad de la ciencia a servicio del pueblo. Le disputamos las decisiones que toman y la forma en que las toman. Le disputamos la autoridad para escribir la historia. Le disputamos las formas en las que nos educamos y los vínculos que generamos en el proceso. La creación de nuevos saberes, la imaginación y la forma de pensar el mundo. ¿Y quién tiene la capacidad y posibilidad de educar al pueblo? Le disputamos la forma en la cual construimos nuestra identidad e identidades y sus diversidades. Le disputamos la idea de quedarnos pasives mientras ellas gobiernan. Porque nosotras y nosotres sabemos que las calles y las luchas son nuestras. Decíamos que hay una estigmatización constante desde los medios masivos, pero por lo que escuchábamos también hay una resistencia a esa cultura hegemónica. Hablamos con Vinque sobre los talleres de arte que realizan desde jóvenes del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Hola, buenas. Me llamo Vinque. Así me conocen en las calles, soy grafitero. Pertenezco al espacio de joven en el Frente Popular de Adiós Santillán, en donde realizamos un taller de arte urbano en el espacio, en el Centro Cultural Olga Vázquez, en donde básicamente nos juntamos diferentes pibes y pibas de diferentes barrios, tanto de La Plata como en Berisso, como también hay pibas y pibes de Tolosa. Lo que básicamente hacemos es juntarnos a debatir, nos juntamos a jugar, nos juntamos a ver y escuchar y organizarnos por dar respuestas a través del arte urbano a estas desigualdades que nos tocan a nosotros como juventud. Muchas veces la juventud es víctima de las decisiones que toma el adulto, y yo creo que a nosotros como juventud también se nos tiene que escuchar, también se nos tiene que ver, también se nos tiene que tomar en cuenta nuestra opinión. En este taller tratamos de que se nos vea a través del arte urbano. Thank you. espacios están hablando del adultocentrismo. ¿Cuántos de los que arman simposios sobre otras formas de vida o la posnormalidad, que si no fuera por el coronavirus harían gala de altos caterings y despliegues, cuántos de estos desarrollan estas discusiones del adultocentrismo? Pocos. O si lo hacen es muchas veces sin el sujeto mayoritario de nuestro pueblo. Acá tampoco es bueno generalizar y aclaramos que no somos quienes para decir qué deberían estar haciendo cada quien, ni que hay una misma cultura o una misma política cultural para todos los sectores, ni a palos decimos de eso. En todo caso, nos interesa abrir diálogos y más diálogos. No solo para que otros sectores culturales vayan al barrio, sino más bien para estar atento a tomar lo que viene del barrio. Sobre esto que viene o que brota desde el barrio, le preguntamos a Vinque. Hay otra pregunta que es, ¿hay una experiencia o una cultura piquetera? ¿Cómo sería? Yo creo que esa experiencia de la cultura piquetera... Yo creo que todos tenemos como un piquetero adentro que quiere salir cuando vemos, escuchamos alguna desigualdad social y se nos hace un nudo en la garganta y queremos salir a pintar, queremos salir a gritar, a que se nos escuche, que se nos vea. Yo creo que esos actos, yo creo que se consideran como una cultura piquetera, como esa experiencia. Y yo también los comparo como, no sé, la idea de ir a un espacio, intervenirlo, dejar bien en claro que se trate de visibilizar nuestro reclamo, dejarlo plasmado. Yo creo que también se puede considerar como en el momento de realizar un mural también, ¿no? Esos pequeños actos, estas pequeñas formas de expresión, yo creo que también se deben tomar en cuenta como parte de una cultura piquetera. Llegando al final de la columna sobre la cultura piquetera. Sin pretender sintetizar todo el movimiento piquetero, no podríamos, pero hoy, 26 de junio, nos importaba dialogar qué experiencias se están dando, qué se está construyendo culturalmente, al menos entre algunos de quienes hoy, como en el mismo 2002, cuando asesinaron a Darío y a Maxi, están cortando el puente ante tanta miseria y falta de justicia. A un caché para Radio Nauta. La música de hoy es de Los Mutantes del Paraná. Los Mutantes del Paraná.